Estás a punto de escuchar El Capazo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. El crossover entre Esto no es un museo y las personas que promueven la cultura en y de Aragón. Ateca, 1954. Autor y director teatral, comienzo mi relación con el teatro a través de las enseñanzas del director y pedagogo Juan Pedro de Aguilar, en la Universidad Laboral de Zaragoza. Años más tarde, imparto talleres de teatro aplicado a la enseñanza en distintos institutos y colegios de Zaragoza. Colaboro con movimientos de renovación pedagógica en sucesivas ediciones de la Escuela de Verano de Aragón, donde dirijo talleres de teatro y expresión dramática para profesores. Formo parte del grupo de teatro Grifo, dirigido por Dionisio Sánchez, y posteriormente como actor en el del Teatro de la Ribera en diversos espectáculos de la compañía. Vanina Vanini, de Stendhal, Fe, Esperanza y Caridad, de Odón von Horváth, Trifulca en Venecia, de Carlo Goldoni, todos ellos dirigidos por Mariano Anós, y Desencuentros, sobre textos de varios autores y dirección de Pilar Laveaga. Paralelamente, sigo impartiendo talleres por distintas localidades de Aragón, donde dirijo espectáculos con grupos de teatro aficionado para cada localidad. Paralelamente, curso estudios de ingeniería, que abandono al tercer año, y de magisterio, que igualmente dejo inconclusos en el último curso para dedicarme profesionalmente al teatro desde el año 1990. En 1984 comienzo mi etapa como profesor en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, actividad que compatibilizo con dirección escénica y autoría teatral. Realizo estudios de pedagogía y técnica de la voz y aprendizaje de la técnica Alexander con Michael y Anna McCallion. Durante los meses de verano de 1992 y 93, en el taller laboratorio que ambos profesores dan para el trabajo de la técnica vocal para actores de la población de Mastrouvi, en Francia. En el año 1987 dirijo mi primer espectáculo profesional y comienza así la que será mi dedicación a la dirección de escena con Tranvía Teatro, compañía que contribuyo a formar junto con mis primeros actores y actrices integrantes y que dirigiré a lo largo de gran parte de mi vida profesional. De la primera etapa de la compañía surgen producciones como Gaviotas Subterráneas, de Alfonso Vallejo, y Las Criadas, de Jean Genet. A estas suceden otras 30 espectáculos distintos: Los Afanes del Veranero, de Carlo Goldoni, Los Justos, de Albert Camus, Las Amargas Lágrimas, de Petra von Kant, de Fassbinder, El Último Retrato de Goya, de John Berger y Nella Belsky, Luces de Bohemia, de Valle Inclán, La Dama Duende, de Calderón, etc. Dirijo también textos de autoría propia, como En Memoria de Bolero, Farsa de Espectros, Opereta en Calderilla, De Donde Nace la Farsa, más o menos Shakespeare, Proxémicas. Algunos de mis textos son dirigidos también por otros directores de escena: Cristina Yáñez, Santiago Meléndez, Francisco Ortega y Joan Ollé han puesto en escena distintas obras mías. En el año 1987 y el 1996, durante 9 años, soy crítico de teatro de Heraldo de Aragón, y en esos años acudo, junto con Cristina Yáñez, acreditados por dicho periódico, a todas las ediciones del Festival de Aviñón, desde donde enviamos distintas críticas que se publican en el propio Heraldo. Las distintas ediciones del festival, dedicadas cada una de ellas a un autor, como Heiner Müller, Tadeusz Kantor, etc., de cuya obra se ponían en escenas los títulos más significativos, representaban la ocasión de ver en escena lo mejor del teatro europeo de cada temporada, así como coreógrafos como William Forsythe o Moses Pendleton o Pina Bausch. En 1996, fruto de una reflexión con el equipo de dirección de Tranvía de Teatro, se decide la creación de una sala de teatro que sea la sede y el lugar de trabajo estable de la compañía, y a cuyos primeros años dedico los mayores esfuerzos, al lado de los socios fundadores de la sala. En el Teatro de la Estación se produce la etapa de mayor exigencia como director de escena para formar un repertorio capaz de suscitar interés de un público suficiente para superar los primeros años de una existencia que se antojaba más que incierta. Esa necesidad crítica para la misma existencia de la sala condicionó la estrategia de los primeros años y estimuló la misma concepción del Teatro de la Estación como un motor de generación de actividad constante, más allá de las mismas representaciones, cursos, campañas pensadas con particular atención para atraer a un público joven, etc. En 2004 asumo la dirección del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, que acogía los teatros municipales, el Teatro Principal y Teatro del Mercado. En el año 2016 abandono la gerencia del patronato y me incorporo de nuevo a mi plaza de profesor de interpretación en la Escuela de Teatro de Zaragoza, de la que fui director hasta 2019. De nuevo, como profesor de interpretación, en marzo de 2016 estreno en el Teatro Principal de Zaragoza, con el taller de tercer curso, el montaje La Rueda de la Vida y de la Muerte, versión libre de diversos textos de Shakespeare. Y en el Teatro del Mercado, en junio de 2017, dirijo Partir sin partir, una dramaturgia propia basada en la novela Mercier y Camier de Samuel Beckett, en el taller segundo curso de la Escuela de Teatro de Zaragoza. En 2018 estreno en el Principal una versión propia de Cabezas redondas y Cabezas puntiagudas, de Bertolt Brecht, y en 2019 también en el Teatro Principal Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, ambos con los alumnos y alumnas graduados en la misma escuela. En 2019 dejó la dirección de la Escuela de Teatro de Zaragoza y en el 2020, junto con un grupo de profesionales con larga trayectoria en el Teatro Aragonés, como Carmen Marín y Marisa Noya, y con otras actrices surgidas de las últimas promociones de la Escuela de Teatro, formamos la compañía Le Plateau de Teatro, con la que he dirigido y estrenado La Noche y las Estrellas en el Teatro del Mercado en octubre de 2020 y Mala en el Teatro de la Estación en enero de 2021. Soy autor de más de 15 obras estrenadas a lo largo de mi trayectoria profesional, de las cuales están publicadas Proxémicas, Memoria de Bolero, Día sin Nada, Diálogo de Sombras, Dos en Conserva y El Uno y el Otro. Soy miembro de la Asociación de Directores de Escena de España y de la Academia de las Artes Escénicas de España y colaborador habitual del Periódico de Aragón. Y leída la biografía, la verdad es que es la más extensa que hemos tenido hasta ahora, que la verdad es que casi 2 hojas bastante completitas. En primer lugar, antes de dar la bienvenida a Rafael, pues lógicamente agradecer a Color Plus Zaragoza el Portillo, nuestro patrocinador de El Capazo, que nos siga apoyando, que la verdad es que lo agradecemos bastante. Y dicho esto, pues ya pasamos al autor de dicha biografía. Rafael, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien y un poco abagullado porque la biografía es larga porque soy muy viejo. Esa es una de las razones fundamentales. Bueno, y como siempre iniciamos un poco de cara a romper el hielo, pues siempre hay una pregunta que va un poco más dirigida y es, si se representase teatralmente la cultura en Aragón, ¿qué tipo de obra y género tendría? Pues yo creo que un melodrama musical, porque tiene para todo. Ese sería un poco el género que le iría, sería un melodrama musical. El melodrama ya, la propia idea del melodrama se entiende como una cuestión muy sentimental, pero algunas canciones no le vendrían mal para acompañar. O un gran cabaret al estilo de los cabarets alemanes de Brecht. Bueno, en ese sentido de melodrama, yo creo que podemos meternos un poco en la cultura en Aragón. No sé cómo ves ahora, hablando en 2021, en mayo que estamos, ¿cómo ves la cultura actual en Aragón? Comparada con mis 30 años, por ejemplo, incomparablemente mejor, más abundante en calidad y cantidad, más diversa en todos los ámbitos, particularmente en el mío, que es el que más conozco. Sin duda hay más y mejores actrices, más y mejores actores, directores de escena, incluso autores y sobre todo gente muy joven que está planteando constantemente propuestas y con los códigos más abiertos que en los tiempos en los que nosotros empezábamos, como por otra parte es lógico y normal, pero en ese sentido es así. Sin embargo, el destino de tanto talento, por así decir, ¿no? Y tanta capacidad de crear y de inventar y de contar, lamento que no haya público suficiente para recoger un poco tantas propuestas como hay, ¿no? Y eso es un poco lo que es notorio. Fijaos, cuando yo trabajábamos en el Principal o en el Mercado, estaba el Teatro Principal y el Teatro del Mercado, que ya fue un hito, ¿no? Cuando abrimos la Estación, el Teatro de la Estación, éramos el tercer teatro, junto con Arbolé. Y ahora está también el Teatro de las Esquinas, está el Teatro Bicho, están gente trabajando, el Sótano Mágico, están por ahí trabajando gente como nunca. De manera que, incomparablemente mejor. Y en este sentido, antes de empezar, luego si te parece vamos un poco por preparación, mundo laboral y varios, pero ya que ha salido el tema, ¿te parece que hay, bueno, creo que ya lo has comentado, hay más oferta que demanda en esta ciudad? Yo creo que sí, pero es un problema de la oferta. Yo creo que la gente hace muy bien en plantear sus historias. Es que Zaragoza es una ciudad, a mí me gusta y me encanta, y cada vez más además es una ciudad dimensionada para una calidad de vida que se dice ahora en plan cursi. Estupendo. Pero claro, la ciudad es lo que es, ¿no? Una ciudad casi que se ha multiplicado, yo creo que por 10 en el último siglo. Y entonces la cultura de la ciudad, la cultura de verdad, la cotidiana, la de todos los días, no la gran cultura, ¿eh? La gran cultura que vamos un día a ver al auditorio, vamos un día a ver una hora o un concierto, sino la cultura que se consumiría, yo creo que no es muy urbana todavía. Quizás las generaciones más jóvenes empiezan ya a producir una cultura de dimensión y de digamos carácter netamente urbano, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la capacidad de crear propuestas es superior a la capacidad de recibirla por parte de la población, ¿no? En fin, poco a poco, supongo. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces y al final sí que hay muchos espacios, aunque no sean los que ya conocemos desde hace uh-huh. tiempo, ¿no? Como has dicho, el Teatro Principal o el Teatro del Mercado, que ya están uh-huh. Consagrados, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos espacios donde cada vez se albergan más cosas y sí que parece que va surgiendo, igual no underground, ¿no? Pero bueno, como más sí. movimiento. Sí, sería un poco nuestro underground, ¿por qué no? Si es que es así. Hay sitios que se habilitan para propiciar encuentros. Y eso para mí es una, en sí mismo, es una le da carácter a la ciudad y bueno, y sobre todo a la gente más joven, ¿no? No solo a la gente más joven, a mí me gusta ir. Últimamente me he vuelto muy perezoso porque en el principal la verdad es que acabé un poco ya saturado, ¿no? Pero es verdad que hay sitios no convencionales, espacios no convencionales, pero me gustaría que hubiese más atención porque los que hacen eso, las gentes que hacen eso, las actrices, los actores, las creadoras y los creadores que hacen eso, me gustaría que tuviesen más atención, eso es lo que quiero, porque a veces me da mucho coraje, ¿no? Ver cosas tan con tanto ingenio, con tanto esfuerzo y con tanta dedicación y eso, y ver que no tienen por parte del público la recepción que se merecería, ¿no? Eso es un poco, ya lo lamentábamos en mi tiempo. Por lo que sé, que tampoco lo conozco todo el estado y tal, y eso, el underground es por su propia naturaleza minoritario, ¿no? Pero a mí me gustaría que la minoría de aquí fuera un poco más numerosa. Porque alguno de los factores que, por ejemplo, puede influir esto es que ha aumentado la oferta durante los últimos años, como has dicho, pues había tres, cuatro teatros, ahora hay bastantes más. Pero a la par que ha aumentado la oferta, ¿ha disminuido el interés por descubrir, por acercarse a estos espacios? No lo sé. Yo eso, la verdad es que no tengo, vamos, en fin, es mi visión, ¿no? Es una visión subjetiva. Yo creo que no. Lo que pasa es que la gente es la que es en la ciudad, ¿no? Y así como yo recuerdo todavía cuando hacía crítica en El Heraldo de Aragón, de teatro y de cine también llegué a hacer, la página de cultura era la que era. Quiero decir, la oferta cultural eran los cines, que había entonces veintitantos cines, cuidado, ¿eh? Entonces, el cine convencional que conocemos, la gran sala, ¿no? O sea, las más pequeñas, pero en todo caso, 200 o 300 espectadores, como mínimo. Ahora abres la página de oferta de la cartelera de espectáculos ahora mismo. Espectáculos, perdón por la palabra, no son espectáculos a la vieja usanza, ¿no? La cartelera de propuestas, conciertos de propuestas de todo tipo, incluso a las exposiciones, es, vamos, por lo menos 10 veces mayor. Entonces, claro, el público, cuando hacíamos estudios de gestión de espacios de los teatros, siempre había una especie de máxima que se decía que si en lugar de 3 teatros hubiese 6, no se haría competencia, como por ejemplo los comercios, ¿no? Sino que se estimularía un crecimiento numeroso de los espectadores y significativo. Y yo creo que es verdad. O sea, si los estudios que hacen los expertos estos en gestión, digamos, se cuantifican el número de butacas, por ejemplo, de teatro, ¿no? Por el número de habitantes de la ciudad, ¿no? Y yo creo que la ratio ahora mismo aumentaría, solo que en la diversificación pues produce atomización de públicos. Y eso es un poco lo que... Y luego las sociedades en cultura tienden, las generaciones conforme vamos haciéndonos mayores, no se puede evitar tender un cierto conservadurismo. Es decir, que por la propia naturaleza de las cosas, que no sé muy bien si esta frase significa algo, pero quiero decir que es así, porque los que hemos vivido una generación que fue la que se conoce con la generación de la transición, tan glorificada, a veces exageradamente glorificada, según mi punto de vista, pero en fin, ese es otro panel. Esa gente, digamos que se reconoce las propuestas estéticas y ideológicas y políticas de su tiempo, ¿no? Y no sé yo muy bien si todos ellos, somos todos nosotros, porque también me incluyo, ¿no? Tenemos una especie de perfil como de abuelos cebolletas a la hora de enfrentarnos a propuestas más irreverentes de gente más joven, ¿no? Es un tic casi casi automático. Yo procuro que no me ocurra, pero me encuentro, y desde luego no es ningún juicio a nadie, quiero decir que son, estoy hablando de una cuestión que igual no sé si es, digamos, demostrable, pero yo percibo eso en todas las generaciones. Yo lo noté con la generación cuando yo era joven, pues notaba, por ejemplo, que los abuelos cebolletas de entonces nos encontraban un poco absolutamente disparatados, y encuentro algunos cebolletas de mi generación que, digamos, que se enfrentan a propuestas como que no se entienden. Bueno, para mí me parece que eso es muy saludable. Quiero decir que cada persona tiene que crear sus propios referentes, teniendo en cuenta, y bueno, yo también tenía referentes de hasta la, de la Grecia antigua, quiero decir, no vale solo lo que tú haces, también vale muchas cosas del pasado, hasta las imbecilidades, para no repetirlas si puede ser, ¿no? Y no digo ya los crímenes, pero quiero decir que es normal que tengas una vivencia más directa de lo que has vivido porque te acompaña en tu vida, pero yo creo que hay que estar con las orejas muy abiertas y con los ojos muy abiertos, porque hay cosas de muchísimo valor en poesía, en creación literaria, en estética. Esto que hacéis vosotros, por ejemplo, era impensable hace 20 años, y no te digo ya ni 40 años, ya, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Así que yo creo que los públicos se atomizan, y a mí me gustaría que hubiese más. Claro, o sea, es normal, también implica que hay evolución, ¿no?, en la, claro, sociedad. Sin duda. Y ya que has hablado de, bueno, hemos hablado de espacios culturales y de conservadurismo un poco, ¿cómo ves los espacios culturales físicos? ¿Cómo se tratan, no? Porque al final estamos leyendo noticias constantemente de, pues bueno, de edificios que ya son patrimonio y que quizás no se les está tratando como con la importancia que tienen, sobre todo últimamente. Pues sí, hombre, fíjate tú, Zaragoza, que ya te digo que no soy un conocedor exhaustivo de esto, pero estoy atento, hay espacios magníficos para hacer cosas que además... Es que además a veces me digo, si es que ni siquiera tenemos que inventar, si es que tenemos, la gente que se dedica a esto tiene referencias. Berlín, después de la unificación, en el proceso de unificación, cómo se trataron algunos edificios, barrios enteros, en acciones conjuntas de urbanistas, arquitectos, con un criterio político, ¿eh? Esto es así, o sea, esto no, el sistema, digamos, el capitalismo, el sistema de mercado, esto lo convertirá siempre en supermercados o en tiendas rentables, ¿no? Pero yo creo que las ciudades harían muy bien en conservar ciertos, como tú dices, ciertos espacios que son muy característicos y con una gran personalidad, y dedicarlos a, bueno, pues joder, poner en contacto a gente que esté buscando contenedores, por así decir, con espacios donde puedan crear. Naturalmente eso, repito, es una opción política, y además en política contemporánea, política cultural. Y además no esperar que la inversión pública que se haga en eso dé inmediatamente unos frutos a los 3 meses o a los 6 meses. Encontrar un procedimiento para que la gente pueda trabajar allí casi casi por la naturaleza y la idoneidad de los propios procesos de trabajo. Un poco el modelo de la harinera es lo que se ha hecho utilizando referencias europeas, y eso está funcionando, porque a mí ya no me interesa solo el artista excelente que hace unos cuadros preciosos y los vende, o el concertista que toca el pianín. Me interesa mucho que mucha gente haga cosas sin convertir el resultado en mercancía por fuerza. O sea, que encuentre un público. Pero vamos a ver, ¿cómo lo diría? Yo muchas veces he dicho, seguramente Bach ni Beethoven escucharon a la mejor orquesta del mundo, porque nadie la podía pagar. Escuchaban su música tocada por músicos bueno, supongo que serían buenos, y con instrumentos normales. Entonces, yo creo que está muy bien poder ir a ver un pianista magnífico al auditorio, pero también me gustaría que haya gente que, por el propio placer de utilizar la música como su relación con la música como un referente cotidiano, independientemente de que no fuera la mejor orquesta del mundo. Y lo mismo con el rock, y lo mismo con la pintura, y lo mismo con el graffiti, y lo mismo con la música, con todos los lenguajes. Pero ¿qué para ahora mismo? El gran artista es una artista mundial, ¿no? La sirve en las redes y es un referente que te sientas extático mirando aquello, ¿no? Pero a mí yo no necesito escuchar la música, el mejor aparato de música del mundo, ¿sabes? ¿Cómo quiero decir? O sea, me gustaría que la relación con los bienes de cultura y de arte que fueran vivenciales y cotidianos, no solo en fiestas para ver la mejor ópera. Eso es lo que me gustaría. Y para los creadores también. El proceso de estar trabajando allí, por ejemplo, grupos de música y tal. Yo en Bilbao hace 20 y tantos años ya, una antigua iglesia que la habían desacralizado, habían metido allí unos estudios para trabajar rock, pero cañero, ¿eh? Os hablo gente que tendrá ahora 45 años. Pues yo veía aquello, digo, bueno, y abajo había una sala que era convertible, ¿eh? No era lujosa, pero era una sala muy funcional. Bueno, lo que era. Y un edificio precioso. Y aquello funcionaba como una máquina. Pero como una, y digo, creo que sigue funcionando. Entonces, allí la gente iba a trabajar, a hacer sus cosas, a trabajar, digo yo, porque para mí esto es un trabajo más, bueno, elegido, ¿no? Y nadie les decía, tienes que producir una maqueta, tienes que producir eso y luego triunfar. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, ese sería un poco para mí lo que está empezando a surgir aquí, pero con escaso apoyo en el sentido de lo que tú dices, de producir contenedores y dejarlos incluso que los gestionen. Esa es para mí la gran apuesta. Claro, que quizá en ese sentido es un poco también una idea que subyace en todo lo que has dicho, de claro, ¿cuál es el rol de la cultura? Espectáculo, entretenimiento, claro. Puro comercio, o sea, claro. Se monta una obra de teatro para que se llene el teatro, cobren todos y otra cosa. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un trasfondo que yo creo que es intergeneracional, o sea... Uh-huh. Pero entonces, claro, en este momento, como parece que se juntan pues todas estas generaciones, por la de la transición, los baby boom, todos, y como que hay mucha oferta, la demanda no tienes muy... El auge de los festivales va un poco por esa línea, ¿no? De entretenimiento, claro. O sea, no sé si he plasmado mucho, o sea, muy bien la reflexión, porque es una reflexión muy amplia, pero no, o sea, es un poco qué rol tiene la cultura hoy en día en Aragón o en España o en el mundo. Sí, bueno, sí, y ahora y siempre, ¿eh? La cultura es una especie de cosa que transmite o refuta valores y principios políticos, en definitiva, ideológicos y políticos, de conformación o de remoción, ¿no? Entonces hay culturas que son más, o tú dices, más de disfrutar. Por ejemplo, ¿qué tensión social produce hoy una sala de exposiciones? Puedes poner Goya, puedes cogerte los cuadros más bonitos que haya, los más preciosos y más totémicos del Museo del Prado. Nada, puro placer. Si tienes una educación que puedas analizar y disfrutar de los detalles y todo, todavía más placer, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras culturas que son más indómitas, por así decir, ¿no? Menos fáciles de controlar y no son exclusivamente disfrutonas. El teatro en tiempos, algunas manifestaciones del teatro ha sido eso. Cuando pones a un señor o una señora en un escenario, te pueden decir cualquier cosa. Y a veces es difícil incluso escucharlos según con quién, en según qué sitios, ¿no? Por eso el teatro es más, y no digo ya otras expresiones más de cultura más contemporánea y más urbana, puramente urbana. Es. De manera que el análisis, lo que como tú decías, es un asunto con una discusión o una reflexión muy amplia. Pero no cabe duda de que lo que más celebra el, entre comillas, sistema convencional es aquella cultura que crea estuches y productos amables, bonitos, preciosos, incuestionables, ¿eh? Una belleza incuestionable, y lo ves y dices qué maravilla ver de repente una propuesta de un espectáculo de danza maravilloso, pero sales de allí y sigues pagando tus impuestos, mientras que ahí la cultura también tiene sus orillas, por así decirlo, ¿no? Digo orillas porque, lo que decíamos antes, el underground, gente que utiliza los lenguajes, digamos, culturales, artísticos, para cuestionar muchas cosas y eso. Entonces, ese equilibrio es esta especie de mezcla, este cóctel. Para mí, yo por lo menos lo tengo sin resolver. Nunca lo he resuelto del todo a mi gusto. He tenido que hacer, como tú dices, elegir un repertorio de teatro con una oreja puesta en la taquilla, porque no tenía, cuando abrimos la sala del teatro, es que si cierras, cierras. Y cuando abrimos el teatro de la estación, a cinco metros contados del público que venía al teatro, se estaban pinchando. Pero vamos, porque teníamos que barrer las jeringas prácticamente, porque había dos casas, una casa abandonada y un solar abandonado donde iban, le entraba la gente a trapichear y a pincharse. Quiero decir, como ves, a mí no me molestaba para nada. Pero la gente que podía venir al teatro, no, pues eso, y queríamos por lo menos durar un año o dos, primero para pagar el empandullo que nos habíamos metido, ¿no? Y segundo, porque queríamos seguir, y finalmente ha seguido después, ¿no? Pero eso que dices es un planteamiento que hay que hacerse, por lo menos sabiendo que tienes que cabalgar una contradicción. Porque te gusta, además, si haces pintura o música y tal, te gusta atender a la excelencia. El creador quiere hacer las cosas bien, no fiarlo todo al mensaje, ni crear, digamos, doctrina solo, sino hacerlo a través de... Si no te dedicas a la política o directamente a la lucha política, a la lucha ciudadana, digamos, urbana, ¿no? Pero si lo haces a través de un lenguaje, pues hay numerosas consideraciones, pero es muy interesante, pero no solo ahora, todos estos movimientos. La cuestión que acabas de suscitar respecto de, con esa reflexión de que efectivamente es una reflexión muy, muy amplia, ha sido, bueno, pues múltiplemente tratada en países que nos llevan bastante ventaja, porque felizmente no tuvieron esta tortura y esta desdicha que tuvimos aquí con la dictadura, ¿no? Y la verdad es que hay siempre contradicciones y cosas sin resolver. Pero yo creo que ahí están los dos extremos, ¿no? La cultura, digamos, confortable, que de conformación de valores sin conflicto, y una cultura que plantea de un modo u otro algún tipo de reflexión crítica respecto de los usos y costumbres de la gente y, naturalmente, de la configuración de la propia sociedad, ¿no? Bueno, pues si te parece más o menos hecha una radiografía rápida a nivel cultural, nos ahondamos en el teatro, ya que has nombrado el Teatro de la Estación. En este caso empezamos con la preparación, porque ya que has dicho dualidad, lenguajes, formación, ¿cómo has vivido tú la formación en el teatro? ¿Y cómo estás viendo, lógicamente, la evolución de cómo fue tu inicio a cómo se está desarrollando actualmente? Cuando yo me empecé en el teatro, nos lo inventamos todo porque no había nada. Así te lo digo. Eso que sea, cada generación parece que inventa el mundo. Pues en nuestro caso, en el teatro no había nada. O sea, había una escuela de declamación que estaba instalada encima del teatro principal. Pero el Teatro de la Ribera, el Teatro de Estable, antes el Teatro de Cámara, era gente vinculada a la universidad, generalmente con un movimiento intelectual y político muy comprometido en aquellos tiempos, contra la dictadura, claramente. Y esas primeras compañías que surgieron de ahí, la Taguara, el Grupo Grifo, que era el más, digamos, ácrata y el más fuera un poco de convenciones así, incluso políticas urgentes, que digo yo, pues eso nos tuvimos que inventar. Y la formación, pues no había formación, éramos todos autodidactas. Yo tuve la suerte de que en la laboral, que era una universidad laboral de chicas, femenina exclusivamente, querían actores para hacer unos talleres, y tuvimos la suerte de que subvencionaban, o sea, pagaban a un profesor que venía ahí a enseñarnos, y era un tipo magnífico que me enseñó a mí procedimientos, incluso, porque trabajaba mucho con teatro de infancia y juventud, ¿no? Y tenía herramientas para hacer grupos en los barrios con los maestros y tal. Luego nos inventamos la escuela de teatro, Mariano Canillena, Mariano Anos, Paco Ortega, luego yo mismo, Miguel Garrido, un gran profesor de pantomima y mimo que vino de Sevilla, y porque era de Vitoria, pero vino de Sevilla, y empezamos a hacer una escuela, pues, con los modelos europeos de las escuelas, unas escuelas de actores y actrices donde se enseñaban ese tipo de cosas. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, pues que las generaciones primeras de aquellas promociones, pues tienen ahora cerca de 60 años también. Jota, José Luis Esteban, Cristina de Inza, Félix Martín, Carlos Martín, toda esta gente que están ahora, que son mayores ya del teatro, surgieron de aquellas primeras promociones de la escuela. Hicieron luego compañías, hicieron sus proyectos, y ahora hay gente de 20 hasta 30 años, incluso más mayores, que están en la escuela, y todas esas generaciones han producido, yo creo que, cientos de actores y de actrices que por lo menos en lo que al teatro se refiere, han cambiado el panorama inevitablemente. Muchos de ellos han tenido que reciclar porque el sistema, tal como está, no absorbe toda la mano de obra, por así decir, ¿no? La oferta de mano de obra, por así decir, en términos estrictamente marxistas, por así decir. Pues entonces mucha gente se ha reciclado. Pero han formado parte también de muchas de estas propuestas que comentábamos antes. Entonces yo vivía aquello como una sensación incesante de que tenías que leer libros, ver cosas, y siempre que podías saber todos los espectáculos de Barcelona, al Jura, los primeros juglars. Ahí cuando pudimos ir a Aviñón con Cristina, bueno, para nosotros yo estaba allí una semana y aquello era para mí estar en el paraíso, porque veía todas las propuestas y vi cosas verdaderamente que me dejaban sentado, ¿no? Pero íbamos a los festivales de otoño de Madrid, a Barcelona, estábamos absolutamente hambrientos. Eso es quizás algo que ahora mismo la gente más, las generaciones más jóvenes no tienen esa especie de hambre, porque seguramente no tienen tampoco la sensación de carencia que teníamos nosotros. Nosotros veníamos un poco diciendo, es que tenemos que enterarnos, es que estamos leyendo libros de teoría de teatro y te leíamos todo, porque entonces la cultura del libro era un valor admirable, ¿no? Y ahora la gente está más tranquila porque, bueno, tienen más formación, hacen cursos por cualquier ciudad de España, particularmente en Madrid y aquí también, y no tienen esa sensación de que les falte algo, ¿sabes? Yo creo que algo de lo que de nuestra ambición por conocer cosas y no conocer por lo menos la historia del teatro y nuestros referentes, eso yo creo, a mí por lo menos me parece un valor y yo lo sigo explicando como valor. Hay gente que le da menos importancia y supongo que también tendrá sus razones, pero yo lo sigo viendo como valor. Y esa es la diferencia, que nosotros teníamos que inventarnos casi las escuelas, las compañías, aprender a gestionar, aprender a dirigir, hacer escenografías y todo, y ahora la gente crea equipos donde la aportación, el magma que tienen, el capital de conocimiento, aunque tenga menos experiencia, y las referencias que tienen ahora, bueno, sin contar con todo esto, ¿no? La herramienta que tienes ahora de información y de conocimiento de cosas, ahora puedes pinchar y puedes ver un espectáculo de, bueno, bien que en pantalla, ¿no? Pero por lo menos ves de qué palo va, ¿no? Un espectáculo de Pina Baos, el último espectáculo de la última de Acracán, tranquilamente en 2 minutos, y lo tienes gratis. Que esa es otra historia también, que no tienes que tener dinero para ir. Bueno, si lo ves, lo puedes ver en directo, estupendo, ¿no? Pero que puedes tener una cierta cultura de estas cosas, conocimiento de estas cosas, y cuando nosotros éramos jóvenes no había nada de esto, nada de nada. Ni soportes para verlo. Ya que estamos hablando de la inclusión tecnológica en la cultura y demás, uh-huh, y sobre todo las redes sociales, que cada vez están más en crecimiento, ¿cómo ves cómo están afectando? Porque, por ejemplo, el teatro es algo a lo que hay que dedicar tiempo, ¿no? Y también hablábamos con Laura Val, por ejemplo, con la danza, hay que estar tiempo y dedicarle un tiempo que quizás ahora con las redes sociales y con el consumo tan rápido de imágenes y de todo, no estamos acostumbrados. Esa es una buena cuestión. Y como tú decías, es una especie, es un asunto que tiene muchas, muchas vertientes. Los espectadores van siendo influidos, para empezar, por el cine. La sintaxis narrativa del cine, y ni siquiera del cine en general, del cine contemporáneo, como consecuencia de la publicidad, ha creado espectadores que no soportan un plano secuencia de más de 20 segundos. Esto es un poco el rollo americano de la gran empresa, de plano, plano, plano, contra plano, plano secuencia, plano, plano, plano general. O sea que el lenguaje del cine ha creado unos espectadores donde todo tiene que estar. Si creas un anuncio en 15 segundos, en 20 segundos, si creas una historia, la publicidad es magnífica. Muchos directores, grandes directores de cine han hecho publicidad. Entonces, por ejemplo, yo soy un gran admirador del cine de Kieślowski o del cine de Tarkovsky. Ahora mismo eso es casi, casi como una joya. No hay nadie que aguante ese cine. Y no digo ya el cine de Chabrol o el cine del francés de los 60, 70, 80, de Godard. Ese cine, ahora la gente no lo aguanta. Solo unos cuantos perturbados que digo yo, como yo, ¿no? Pero sí que influye. El teatro, en comparación con el cine, el teatro es poesía, finalmente. Es una serie de convenciones donde la realidad que se explica se comprime igual que en un poema. De manera que, como decía Lorca, no hay otra cosa para explicar el teatro que es la poesía. ¿Por qué? Porque de repente cambias una luz Y eso, y ha saltado un tiempo y apareció un muerto, apareció, que sí, desde Shakespeare ya. La primera escena de Hamlet son dos guardias que hablan con el fantasma del padre de Hamlet y le avisa al hijo y ve a su padre también, o sea, que salen muertos en el teatro. Eso no se puede explicar sin poesía, ¿no? Los tiempos del teatro son más lentos, claro, y el compromiso del teatro es mayor para el espectador, porque es un signo fuerte, por así decirlo. Decíamos en simbiología, el teatro es un signo fuerte. El cine, tú vas a ver una mala película y no sales abominando del cine, sales abominando de esa mala película, pero como vayas a sea una criatura joven, le mandas al teatro y sea un tocho aquello, y hacemos muchos tochos de vez en cuando, todos, pues convencidos de que son más magníficas cosas, ¿no? Pero no vuelve. Es como si te obligan a leer el Quijote a los 16 años. ¿Qué ves tú en el Quijote? No entiendes nada. Es como si fuera el amigo. Y además, los conflictos y las cosas graciosas te las han metido como si fuera una cosa tan solemne y de tanta importancia que prácticamente tienes que leer el Quijote de rodillas y diciendo, la gran obra. Y no es así, es una parodia, es un cómic. Algún profesor tenía que explicar, esto es un cómic de aquel tiempo. Había unos libros de caballerías donde el tipo comía a la dama y este gacho le dio un, no sé qué se comería, o eso, y hizo una parodia de aquello. Y luego lo han considerado los genios, que es la primera novela de la modernidad. Muy bien, vale, de acuerdo. Son varias novelas. Léete una, va a empezar. Y alguien que te explique dónde está el chiste. Claro, los chistes van cambiando con el tiempo. Hay un humor inocente que nos parecía que era revolucionario. Hace, no era revolucionario, pero irreverente. Hace 30 años y ahora es una... Que sí, que también el humor y la eso va creciendo y va cambiando. Y ahora la sociedad es más dura, en muchos sentidos. Es más dura. El sentido del humor de las comedias de los del siglo XVIII, pues ahora nos parecen cosas ingenuas. Entonces parecían unas cosas irreverentes, ahora son ingenuas. Pero ha cambiado muchísimo. Esa historia, o sea, cómo ha influido toda la tecnología en la expresión de los lenguajes artísticos del cine y el teatro, de figuración en el escenario, es de muchísimas maneras, pero ha creado otro tipo de espectadores. El teatro que se hacía ahora es insoportable, tal y como se hacía hace 40 años, ahora es insoportable. Y el teatro que se hacía con los textos que hemos visto de Calderón, de López, incluso de Shakespeare, se hacían para unos actores y para un público que era distinto. Ahora el público no aceptaría esa forma de interpretar. En este momento, además se me ha ocurrido ahora, te voy a dar tres opciones y vamos entrando en cada uno de los fregados. Por una parte, como persona que está en el patronato municipal, el rol de mostrar algo a los espectadores, eso por un lado. Dos, nos podemos meter con los espectadores del siglo XXI, nombrando casos como, por ejemplo, lo que pasó con Lola Herrera en el Teatro de las Esquinas del Móvil, que sonó mucho el teléfono móvil y eso. Dos. Y tercero, el rol de la prensa cultural. ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿O? Pues por el orden que tú has dicho. Por ejemplo, el primero era lo de... ¿Qué tiene que ver una persona que... Es un lío. Lo de gestionar un centro público, un teatro público con esas características, por ejemplo, si es el principal, es un lío. Hay muchas maneras de enfocarlo. La que yo establecí, de acuerdo con muchas, porque me enteré de cómo funcionaban muchos teatros y tenía ya alguna experiencia, incluso había creado, con mis compañeros y compañeras habíamos creado un pequeño teatro y sabía más o menos lo complicado que es decirle al público que pague y que te conceda 2 horas de su vida para venir al teatro. Luego, de la oferta de lo que hay en el país y lo que cabe en una programación de un año, te exige seleccionar. Entonces yo pensé que, bueno, en Barcelona y en Madrid hay teatros casi casi especializados en géneros concretos, ¿no? Pero aquí teníamos un teatro de 90 butacas, el único que había para toda la ciudad. Y entonces, salvo cosas contrarias a unos ciertos límites que no puedo tolerar, o sea, cantos fascistas y cosas así, de ninguna manera, todo lo demás, yo creo que la ciudadanía lo paga con sus impuestos y tenía derecho a por lo menos a tener una parte de la programación de su interés. Aunque fueran intereses que a mí no me gustaban, no me interesaban particularmente. Siempre y cuando lo que hubiese allí fuera estéticamente digno. Quiero decir, yo no me consideraba una persona que tuviese que enseñar al público a ver el teatro que a mí me gusta porque yo soy muy listo, ellos son muy tontos y lo que conviene es que vean el teatro que me gusta a mí, que es el que les conviene a ellos, para que me entendáis, ¿no? Yo creía que, bueno, lo que intenté es que el público tuviese unas referencias temporales para decir, bueno, estos 2 meses esta programación no se va a llenar el teatro, va a venir mucha menos gente porque es un teatro más formalmente y estéticamente más comprometido. Pero luego yo traía teatro comercial porque el teatro comercial está haciendo todo el repertorio del teatro mundial ahora mismo. Y claro que hay monopolios, y como en el Corte Inglés, y como, ¿sabes? Eso no me gusta, pero así es la cosa, ¿no? Por otra parte, el oficio, el poco oficio que hay estabilizado de gente que se dedica al teatro, que puede vivir sin grandes, gente famosa, porque, entre comillas, pero tampoco penséis que viven con yates y con chalets, o sea, que como no trabajen en 2 años, pues esa gente está trabajando ahí. Y yo hablaba con ellos y dije, Rafa, sí, trabajamos con este compensación, no, hombre, es que no hay más. Yo tengo que vivir, tengo familia, tengo 65 años y tengo 3 hijos y 2 nietos, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea que luego... Bien, esa cuestión es... yo no pontifico en eso. Luego vino otro tipo al patronato que lo hacía de otra manera. Y bueno, yo entendí también que subrayaba un tipo de teatro que era más, digamos, a mí casi me convencía más. Yo no pude traer a la zaranda porque no tenía dinero. También hay que tener en cuenta que yo pasé por la época de la primera crisis que hubo gorda. Entonces estábamos en el teatro sin un duro para programar, ¿no? Pero, en fin, no quiero explicar mis circunstancias. Eso es una cuestión complicada, ¿eh? Decidir qué tipo de propuestas montas en el escenario y ver los públicos. Yo prefiero mantener con el criterio de, como decíamos antes, hay buen teatro y mal teatro. Y ya está. Y yo creo que con criterios amplios intentaba que en el teatro tuviese presencia toda la producción nacional e internacional cuando podía. El segundo punto que decías, ¿cuál era? Los asistentes. El público. Lo que te decía antes, hay un público de teatro que es muy, entre comillas, conservador, pero es muy fiel. Y es la gente que conoce la tradición del teatro. Y es la gente que le gusta pues, ver el repertorio clásico, ¿no? Con una serie de convenciones. Esa gente va cambiando poco a poco y aceptando propuestas estéticas. Es decir, ahora ya no se ocultan los focos. Hace tiempo ya que no hacemos ni el teatro romántica con perspectivas y telones pintados. Ahora ya el teatro es casi más mínimo, es más poético, como te decía, con las luces y el espacio. No importa nada que se vea la puerta del teatro y el fondo de la pared sin pintar, porque la gente ha integrado ya que ¿entendéis? Es menos ilusionista, que decimos. No trata de darle al público la ilusión de que lo que está pasando allí es una copia de la realidad. Hay un teatro más... incluso los públicos más clásicos entran en esta nueva digamos, nivel de significación. Pero, y de este tipo de público se decanta una minoría que yo me gustaría que fuera menos minoría y más mayoría, que acepta nuevas tendencias y nuevas formas de hacer teatro y nuevas dramaturgias, que sería interesante. Pero claro, cuando planteas una forma de contar que choca con lo que se ha venido haciendo, hay un tipo de público que no lo acepta fácilmente. Eso es así desde el siglo XVIII, desde el romanticismo, ¿no? Eso es así. Los públicos, que no sé cómo decirte, es que yo, uno también, no sé muy bien si tenemos derecho a decir, no, es que voy a educar al público para que vea las cosas más interesantes, según quién las más interesantes. Es peliagudo ese asunto, porque a veces si no, te vuelves loco y te crees que estás por encima de... Y hay gente que viene al teatro, que es un teatro clásico, que es una gente bien sabia y que te da 100 vueltas en muchas cosas. Entonces no podemos tampoco. O sea, que es una cosa complicada. Yo tenía muchas contradicciones, ¿eh? Muchas, siempre. Decía, mejor me hubiera costado traer esta cosa y tengo que traer esta. Pero el teatro se llenaba con otras cosas. Y luego veías, decías unas cosas y entraba la gente al teatro. Digo, hombre, esta gente que entra al teatro no son una panda de iletraos. Y es más, si le digo, oye, es que este teatro que traes es una mierda. Oye, perdona, una mierda, porque me gusta a mí que es una mierda. Es un asunto un poco complicado. Y la tercera cosa que decías, no me acuerdo, perdóname. El rol de la prensa. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, además. Sí, la prensa, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo hacía crítica en el teatro de Heraldo de Aragón y casi nunca hacía juicios de valor sumarísimos, sino intentaba que la gente fuera, además lo decía a veces, vayan y juzguen por sí mismos, porque el espectáculo había perdido así, así, así, pero ustedes tienen que juzgar. Y no hay una gran prensa cultural, porque, bueno, y además, como ya supongo que sabéis, vamos, estoy convencido, lo de la prensa convencional, el papel, es una especie a extinguir. Yo creo que no hay nadie de menos de 40 años que compre un periódico ya. Y las tiradas de los periódicos van cayendo, incluso las de los periódicos nacionales. Y eso también influye en los contenidos, en la forma de escribir. Porque la economía, yo sigo siendo, Marx explicó muchas cosas bien, la economía crea la idea, o sea, al final. Y si la gente no compra el periódico y tienes que depender exclusivamente de la publicidad, las empresas que te pagan la publicidad o los ministerios que te pagan la publicidad, los podrás criticar, pero relativamente. Y lo que vale para la gran empresa también vale para esto, a la cultura. O sea, yo tengo que decir que nunca jamás me dijeron nada, porque aquí, además, yo, a los críticos de aquí no se hacía ni puto caso a nadie, quiero decir. Pero me consta que la independencia de la prensa es una cuestión sometida a muchas considerandos, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que tendríamos muchísimos más temas que abordar, pero bueno, ya que hemos hablado de que la prensa en papel, ¿no?, está como un poco en desaparición, ahora vamos con la playlist, que la llamamos así por adaptarnos a la tecnología. Uh-huh. Y bueno, es que nos expliques un poco por qué has elegido estas cuatro canciones que tenemos aquí. Pues como es normal, porque son casi bandas sonoras de diversos momentos de la vida. De la vida propia, ¿no? De la propia vida de una persona. Como todos tenemos, digamos, yo creo, los yanquis dicen que todo el mundo tiene una novela, ¿no? Todas las vidas tienen una novela. Es más difícil que tengan dos ya, ¿no? Pero una. Bueno, pues todos tenemos una banda sonora. Los Doors, como sabéis, hay esa especie de mito con el propio sujeto que a mí nunca me ha parecido particularmente. Vamos, que no. Cuando he ido a París no me he ido al Père Lachaise a verles a la tumba de Morrison, porque parece que aquello ya es una especie de rincón de basurilla que tienen que recoger todos los días, porque la locura de la gente, como sabéis, no conoce límites. Pero esta locura que digo yo de la mitomanía. Pero el poema, esa canción es un poema. Es un poema largo y precioso. Y el modo como lo canta. Además, escucho siempre la versión más cutrecilla, la que está, que casi no llega y que está musicalmente con el organillo aquel que a veces está destemplado. Es como una especie. Esto siempre la he puesto porque las décadas de mi vida que he ido viviendo, siempre he encontrado momentos en los que la he recuperado. Además han sido momentos importantes, es decir, que es como una música que en algunos momentos donde estabas más de una cierta manera, pues ibas recuperabas esta música, y otra que se llama The End, que también es de ellos, que es más apocalíptica, y son largos poemas, y este hombre para mí me parece un poeta un poco a lo Gambó, ¿no? Es un poeta que casi el propio Morrison, que se autodestruyó sin publicidad ninguna, quiero decir que no estaba haciendo ningún personaje, sino que se consumió como unas cerillas, ¿no? En lugar de consumirse como una llama pequeña, pues todo la propia locura, que digo yo, locura en este sentido, como locura de casi de inflamación, de supongo yo, un desasosiego existencial, ¿no?, que se decía. Pero a mí me gustaba mucho verlo y escucharlo cantar. ¿Y cuál más he elegido? El tema de Bob Dylan, ¿no? Bueno, Dylan, porque es en sí mismo casi una síntesis. O sea, Dylan, yo creo que es el personaje este poliédrico, que ha sido impertinente, popular, bueno, malote, insoportablemente elitista, luego ha pasado de todo. Cuando dejó, ahora estaba escuchando, cuando antes de venir estaba viendo aquella movie que le hizo, road movie que le hizo Scorsese, y cuando lo ves hablar a los 30 años, o lo ves, ahora él habla en esa película desde los 70 y tantos que tiene ahora, ¿no? Y es un anciano, quiero decir, mayor que yo todavía, ¿no? Si cabe. Y lo ves hablando así todavía, y es, claro, este hombre ha pasado por todo, ¿no? Por todas las guerras, ¿no? Desde cuando cantaba con Joan Baez y con Alex Ginberg, con toda esta gente, desde la contracultura pop, del LSD, ha pasado por todo, ¿no? Y yo, más allá de si el premio Nobel es merecido, ¿no?, que hace tiempo ya que paso de estas gilipolleces, pero no solo por Dylan, sino por todos. O sea, para mí que le den el Nobel esto, como si se lo da Manuel Escobar, me da la infla. Pues yo creo que es un poeta, efectivamente. Es un poeta urbano, es un poeta de la generación suya, que ha influido además en muchas más generaciones, y tiene canciones soberbias, particularmente a esa que he elegido, ¿no? Los tiempos están cambiando. Luego también está Bruce Springsteen. Bueno, es que esa balada la escuché, la conocí, digamos, por medio de una querida amiga. Me regaló el disco, me lo mostró, y desde un principio esa balada también, ves la letra de esa canción, es más ingenua, es un poema épico de una gente que baja al valle, que viene de las montañas y tal, y es la vida de una gente complicada, la vida complicada de una gente complicada, lo que dice la letra. Y bueno, y a mí Springsteen me parece también otro monstruo, ¿no? A mí, yo he visto los conciertos de Springsteen, solo vi uno en directo en Barcelona, uno mítico que dio, que Matías Uribe además lo grabó en plan pirata. porque lo dejaba grabado, te registraba. Y luego me regaló una cinta de cassette, porque mi hijo también es muy fan de Springsteen, y me regaló la cinta de cassette, la tenía, fíjate, grabó con un cassette en el bolsillo, la gente como se diga. Pero bueno, a mí me parece un bicho este tipo, ¿no? Por cierto, luego lo veo convertido en un cortesano, yo decía, a los 70 años lo invitan al Kennedy Center allí con Paul McCartney, con no sé quién, con Clinton, viendo a otro artista. Su hija se codea con las hijas de no sé qué, van en el hipódromo y tal. Es que ves al Boss cuando tenía 25 años cantando en París a las 5 de la tarde con un solazo de puta madre, con brazacos ahí cantando la guitarra, y luego te lo encuentras ahí. ¿Qué somos? ¿Y en qué nos convertimos? Pero vamos, a mí me sigue cayendo de puta madre. Y luego que ha mantenido toda la banda, como lo ha mantenido, con la experiencia que tengo yo de que cuatro pringados en una compañía de teatro acaban riñendo a los 3 años, y este tipo ha mantenido a toda la gente, y eso algo querrá decir. Algo querrá decir. Para mí también, en la parte de que la gente, digamos, elabore también un discurso existencial sin afán de pontificar ni de predicar nada, pero que sea un poco coherente con algunas cosas que dice, me parece fundamental. Como decía, no me acuerdo quién lo decía, de los Beatles éramos una banda, los Rolling Stones éramos una empresa, eran una empresa, ¿no? Y entonces, seguramente esas categorías tampoco son justas, ¿eh? Los Beatles tampoco eran una banda de amigos. Acabaron cabreando a Harrison porque lo tenían sojuzgado, y los dos acabaron peleándose porque firmaban todas las canciones ellos, y eso era money, pero mucho money, ¿no? Lennon McCartney lo dejaban grabar y Harrison hizo unas canciones magníficas que yo he aprendido gracias a Paco, que ha hecho un espectáculo sobre esto y me ha ilustrado más, ¿no? Pero quiero decir que esa canción me gusta porque, aparte de las canciones del Boss de Springsteen, esa es una muy antigua ya, pero muy bonita. Y la última es de Kurt Weill y Ut Lemper. Sí, bueno, esta canción la ha cantado, yo creo que todo el mundo que ha tenido un poco de voz para cantar, y es lo que es muy difícil, es un tango habanera. Ahí extraño. Esto aparece en los textos de Bertolt Brecht, que es uno de los maestros y los que han influido muchísimo en esta manera de entender el teatro y de plantear la escena, tanto estéticamente, formalmente, como desde el punto de vista ideológico, ¿no? Yo siempre he defendido que para mí en el teatro era un trabajo. O sea, yo me ponía un mono para trabajar. No iba de estupendo y tal, ¿no? Y espiritualmente me sintiendo así. Yo, bueno, a mí, si consigo un sueldo por trabajar en este oficio, me da igual, no tengo ningún interés en que sepan en Murcia que, ¿sabes?, que yo soy. Y además me gusta trabajar aquí para la gente de mi pueblo y con mi comunidad, que era una cosa que planteábamos en los años 70 y 80. No queríamos ir a Madrid, así que hacernos famosos. Queríamos que nos pagaran un salario, que alguien nos pagara alguna taquilla, o que nos pagaran un sueldo, un jornal, joder, y dedicarnos, porque era un privilegio poder dedicarte a esto. A mí me gusta mucho, una sala para montar una obra de teatro que te paguen un jornal, no es razonable. Y entonces Brecht también consideraba así estas cosas, ¿no? Las compañías de teatro tenían unos actores que tenían un salario y punto. Luego ya hay una dimensión del business este, que es hacerse famoso, que te coja la televisión. Y claro, si te quiere coger la televisión vende lo que vende. Y tienes que hacer lo que tienes que hacer para que te aplaudan. Y yo hago el teatro que me sale de las narices todavía, ¿no? Y ahora más que nunca. Entonces, eso. Y Yukali es un poco la expresión de un cierto cabaret alemán de entreguerras y luego ya de posguerra, que me parece, yo lo vivo con nostalgia. La canción es una preciosidad, la letra es una preciosidad. Y es una canción que ha cantado, pues, Ut Lemper, que es una magnífica cantante que hace todo, hizo ópera y todo, y lo han cantado todos, ¿no? Helene Weigel, la compañera de Brecht en su momento. Y yo la he utilizado en un par de montajes que he tenido, y cada vez que la escucho, pues me gusta mucho escucharla. Una gran canción. Pero porque está muy, muy, muy vinculada al teatro, además. Bueno, tenemos que pasar de sección rápidamente sí, al Bebercio, que es que nos llega rápidamente una razón de por qué has elegido con quién te tomas el té, el café y la cerveza. Porque tampoco me acuerdo ya, porque esto me costó un poco, ¿eh? ya. Es Peter Brook, te tomarías el té, hombre, con él. Brook porque primero, bueno, Brook es ahora casi nuestro papá. Yo además tuve la ocasión de ver un estreno de un espectáculo que es absolutamente recordado siempre y casi, casi legendario, que es el Mahabharata, que hizo con un guión de Jean-Claude Carrier y lo estrenó en Aviñón, en unas canteras a 90 kilómetros de Aviñón, que si ibas por el Ródano, ¿no?, con un barco, una hora, a tumbos de esos, y luego media hora por el campo atraviesa, y a las 9 de la noche nos plantamos allí en una cantera, una cantera de unos 30 metros o así. Mandó traer tierra de albero, de plaza de toros, hizo allí el escenario, montó unas rocas para que fueran los laterales del teatro y montó allí cuatro gradas. Y aquí hicimos, allí vimos el Mahabharata, que eran 9 horas y media de teatro. Y entonces Peter Brook es un maestro en el teatro y además ha escrito libros que yo leo y me gusta mucho cómo entiende el teatro, por eso. Vale, ¿el café de Tomás Bernhard? Este es uno de mis autores, mis novelistas favoritos. Ha leído toda su obra de teatro y de novelística. Todas las novelas que ha escrito están traducidas por Miguel Sáenz magníficamente. Y es Don Quintín el amargado. Yo también tengo una visión un poco estética y amarga sobre la vida de las personas y nuestra cultura. Y este hombre, pues aparte, escribe de una manera absolutamente magnífica. Y hago por último la cerveza con Isabel Huppert. Porque es mi musa del cine francés. Isabel López es una actriz valiente, no solo porque es una gran actriz, es que ha hecho papeles muy valientes y muy arriesgados, y me encanta verla en el cine, porque es una mujer que vive además la vida y ha hecho con directores y directoras jóvenes, ha metido en berenjenales con el prestigio que tenía, que lo he visto también en teatro, y es una actriz extraordinaria. Bueno, pasamos a la antepenúltima, en este caso es la última y nos vamos, que principalmente, así grosso modo y rápido, nos tienes que decir, o nos gustaría que nos dijeses, quién podría pasar por aquí. Pues mira, yo creo que podría pasar dos o tres personas muy... Pero bueno, Paco Ortega es el que me gustaría que pasara, porque además hemos trabajado juntos en una experiencia que para él ha sido novedosa, porque ha vuelto a ser actor otra vez, después de muchos años dedicados a la dirección. Y ha hecho un texto muy peculiar, me refiero, porque ha elegido una ficción sobre la vida de George Harrison, el cuarto Beatle, que ha sido, bueno, él se inventa una ficción que casi es como si hubiera sido amigo suyo, ¿no? Y ha sido una experiencia muy curiosa. Algo de lo que hemos hablado ha salido en el montaje durante los ensayos y eso, y él os podría contar cosas. Y para terminar, pues el espacio que dejamos en este caso de promoción, al contrario del resto de entrevistas y demás, que es todo lo contrario, es más promoción que charla, en este caso a la inversa, te dejamos pues 30 segundos para que nos digas. La experiencia en la que estoy ahora, que es lo último que hago, y como siempre lo último es lo más que más te tienso y tieso te tiene, ¿no? La creación de la compañía esta de Le Plateau de Teatro y el estreno próximo de un texto que se llama Clavícula, que es una novela de Marta Sanz, que he adaptado con sus bendiciones y que estrenaremos en el Teatro del Mercado en octubre de este año. Y con esto terminamos. Rafael, muchas gracias por haber querido estar. Un placer. Y con esto terminamos el último capazo de la segunda temporada, el capazo número 10, con Rafael Campos. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web. Esto no es un museo, zgz.wordpress.com.